Hola, Ángeles. Martes y jueves de 15 a 17 horas. ¿Cómo están, Ángeles? Un recorrido musical en tres dimensiones. En la 103.5 FM, si estás en la comarca andina del Paralelo 42 y si andás por allí, por el mundo, por la Argentina, por Latinoamérica, pones en la web www.goga.fm y nos escuchás online y también archivos sonoros. Buenas tardes, Ángeles. Los Ángeles de Goga. Creer es confiar. Confía en nuestro tarot. Te brindamos una orientación integral en el amor, trabajo y prosperidad, con total sinceridad y profesionalismo. Ezequiel Tarotista. Teléfono 011-56-48-91-62. Mail ezequieltarotista@hotmail.com. Las consultas son telefónicas y pueden pagarse con tarjeta de crédito. Frutas, verduras y semillas crudas y una buena alimentación. Frutas y verduras La Quinta, en Orelli 2747. Tiene toda la variedad y calidad de frutas y verduras que usted imagine. Ofrece además toda la producción de verduras sin agrotóxicos de Emilio Talman, más de 30 años produciendo en la zona. También estamos con productos de almacén, naturista, orgánico, todo esto y mucho más en Verdulería La Quinta de Emilio Talman. Onelli, 2747 de El Bolsón. Para todos en la comarca andina del Paralelo 42 y todos los que nos están escuchando online. Esto es Los Ángeles de Goga una vez más. Buenas tardes, Juanita Saladí. Buenas tardes, Vero, ya estoy mirando a Barbie. ¿Todo bien? Vero se va de viaje. Sí, el jueves se me va a Tecnópolis. Se va a Tecnópolis con unos chicos de la universidad y unos profes a conocer allá. Buenísimo. Sí, todo el predio de Tecnópolis, bueno, todo lo que implica, ¿no? Así que lindo viaje, ya estaremos ahí programando. Buenas tardes, Tavo Espejo. Muchas gracias por estar acá, como todos los martes. Bueno, una tarde otra vez nubladita. Sí, pero linda igual, frío linda, no hace. Está linda, no hace frío, se viene el tiempo lindo, el veranito acá en sí, la comarca. Cada sí, vez estos esperado. Días estuvieron... Ayer fue un día... Sí, terrible. Bueno, y ayer con el tema este de que recién te comentaba, ¿viste? De la toma de colegio, estábamos de marcha a las 12 del mediodía, estábamos que nos derretía, mucho calor, que hacía mucho. Mucho calor. ¿Qué pasó con la toma? Contame. La toma, y hoy martes cumplió una semana y nos llegó hoy justamente un fax diciéndonos que van a llegar a la segunda semana de diciembre, van a llegar las casi 500 netbooks que nuestro para colegio después. Tiene que recibir. Es otra promesa más, pero sin embargo es ya la tomamos como la definitiva. Mira. De todas formas, levantar. Hoy a las 5 hay asamblea con los chicos del colegio para ver qué se hace. Lo más probable es que sí, que mañana haya clases. No doy nada por sentado igual, ¿no? Pero es muy probable. Pero es lo más probable, sí. Bueno, ahí tenemos las novedades sobre la toma de la escuela 765 en Lago Puelo. Y bueno, como siempre saben que se pueden comunicar con nosotros, con la radio, si quieren, a los teléfonos 44-55-800, al 44-55-999. Nos pueden seguir también si quieren en Facebook. Ajá. Somos Los Ángeles de Goga con las cuatro palabras separadas y en mayúscula. Tal y cual es. En la web. En la web ubicar como www.gogabolson.com. Allí pueden escuchar este programa online en vivo. Pueden bajar el podcast más tarde cuando quieran. Y también, bueno, ver toda la información sobre el proyecto Goga con muchas novedades, novedades. Sí, que bueno, hablando del proyecto Goga, tenemos acá a los chicos de la banda, Juana la Blusera, que se quedaron maravillados con los chicos de Juana la Blusera que nos están acompañando hoy. Vinieron, tenemos invitados músicos hoy. Más tarde también tenemos más músicos invitados acá de la comarca y fascinados con el escenario y con el proyecto que están conociendo. Y si yo me imagino, no ser músico y ver esto debe ser un flash. Y tocar ahí arriba, quiero tocar mirar ya. El cerro. Sí, olvídate. Alucinante. Así que bueno, esperemos que este verano podamos tener ojalá. Muchas bandas, sí, música, totalmente. Arte, espectáculos, expresiones de todo tipo acá en Goga, Goga Verano. Así que bueno, está ahí perfilando. Vamos un poco a arrancar con música, ¿te vamos, parece? Sí, dale, a ver qué nos prepara Tavo. ¿Fuera con los chicos? Dale. Ay, ay, ay, ay. Morning, noon, and night. Right on, Fred. Hey, have you sent any fish and candy? I said, give me back my money. Estaba en New Wave, estaba acá con los B-52, B-52, que era esto, ultra violento. Estaba como el de, ¿cómo se llama? El ataque 77, ¿no? Junto, el de los violadores. Los violadores. Sí. Bueno, ¿cómo están, chicos? Buenas tardes. Buenas tardes. Acérquense. Son... acá está la banda en pleno. No, faltan. ¿Cuántos faltan? Son dos integrantes, el baterista y el armónico. Pero preséntense ustedes quiénes son. ¿Juana la blusera por Juanita? Es mirando tributo. Ah, en realidad surgió... es rara la historia. Es una broma. Resulta que yo me llamo Juan y... no sé, fue medio una broma, dijeron, bueno, mátanos como Juan la blusera para un concurso, y en Cultura en Pueblo se equivocaron y pusieron Juan a la blusera y así. Y ahí quedó. Entonces Juan... Liwen. Y Martín. Martín. Juan, tocas guitarra. Liwen. Guitarra y voz. También. Y yo el bajo. Martín bajo. El baterista es... Facundo Garmendia, que es el baterista, y Franco Vilán, que toca la armónica. Mira que bien, ¿y es blues? ¿Como su nombre lo indica? Sí, es blues y rock. Claro, más que nada blues y rock, pero no sé yo, estamos medio como haciendo una mezcla. Todavía estamos definiendo el sonido. ¿Y cómo es que les gusta el blues y el rock, ustedes que son tan tan jóvenes? ¿De dónde les viene la locura? Yo estoy influenciado más que blues y rock, me metí más cuando empecé a escuchar más papo y todo ese estilo. Pero yo de chiquito me acababa escuchando Creedence, por ejemplo. Claro. Por tus viejos, claro. Apacándome con el cassette de Creedence y Queen también, a full. Rock a full. Y eso, claro. Y últimamente estoy más con el blues. Sí. Papo, Memphis, la Mississippi. Qué bueno. Y vienen de un certamen, me decía Juani, ¿no? Que nos cuenten ellos igual. Pero fue un concurso que hiciste en Pueblo hace cuánto, un par de semanas, un mes. Un mes, guerra de bandas. Que hubo 10 bandas jóvenes de la comarca y bueno, resultaron los ganadores. Por sorpresa, por mucha sorpresa. ¿No se esperaban? ¿No se la esperaban? No. En realidad fue la primera vez que tocamos juntos. Entonces, sí, no lo esperábamos. Fue el debut de la banda, claro. Presentación del incluso grupo. Incluso se conocieron en el escenario, ahí arriba, el bajista Martín y Franco. Nunca habían tocado juntos, no te puedo creer. Por tema de tiempo no habíamos podido ensayar todos. Claro, los cinco juntos. ¿Y se mandaron así? Sí. Y ganaron, mirá si serán buenos, ¿no? Es que eso está bueno porque nosotros venimos tocando juntos hace tiempo ya, bandas anteriores, sí, entonces ya nos conocemos bastante. Habían contactos por ahí ya. Claro. Y ya más o menos nos entendemos en el escenario, ¿viste? Claro. Tocando entonces. Cosa de mirarnos, ¿viste? ¿Hace cuánto tiempo vienen trabajando, tocando juntos? El baterista, el cantante y yo teníamos una banda hace un par de años ya, y el baterista y el bajista con otra banda también. Y ahí fusionaron partes de las dos bandas y quedó la blusera. ¿Todos del lago Pueblo son? Sí. ¿Van al secundario con Juan y son todos compañeros? ¿Están en quinto? Sí. ¿Son de quinto? En la escuela, pero... Acá sos el más veterano. Sí. ¿Los cuidás a todos? Yo quiero que nos cuenten un poco del premio. Eso, re interesante. ¿Qué consistía? Bueno, el premio consiste en 30 horas de grabación en un estudio y la filmación de un videoclip en Full HD. Mira, ¿dónde es eso? ¿En un estudio? El estudio de grabación, las 30 horas. Creo que se va a hacer en El Juguete Rabioso, acá en Golondrinas. Ajá, sí. En un estudio local. Sí, acá en Golondrinas. Y el videoclip lo va a hacer Orquera Producciones de Trelew. Viene un muchacho a filmarlo. Ahí estuvimos ya arreglando algunas partes del guión. Claro. la idea del video. ¿Quiénes están armando la idea? No, entre nosotros, la banda, sí, la banda y el realizador. Y, Darío, claro, que ¿y qué canción van a hacer con el video? Bonita. Ah, bonita. Es un blues, sí. Que ahí tenemos un poco para escuchar un ratito. Sí. Trajeron música, ¿no? Sí, trajimos una grabación que hicimos. Un casera. Claro, es una grabación casera que hicimos para. Porque en realidad Facundo, el baterista, necesitaba tenerlo para. Quería practicarlo con cronómetro para entrar más afilado. Con metrónomo. Para entrar más afilado en la grabación. Así que fue algo que grabamos en casa, así con un microfonito. No, pero yo lo escuché y está bueno. Está bueno. Está bastante lindo, sí. Sí, es que está lindo el tema también. Sí, es un tema que. Y eso, con la composición de temas, ¿cómo hacen? También, entre todo. El tema ese en particular, el blues, es un tema que, claro, es una historia. Es una historia verídica. Claro, es un tema. ¿De quién es la letra? Esa la escribí yo. Y la música la hicimos entre todos. Pero creo que es uno de los temas que más sentimiento tiene. ¿Cómo hacen para hacer la música entre todos? Se ponen y vamos, uno tiene la base y se van sumando cosas. Sí. Es rarísimo tocar, ponerle solo, porque vos empezás a tirar bases y hacer cosas y te queda todo en el aire, pero cuando estamos todos juntos es como que vos empezás a tocar y empieza la batería con alguna base y ahí surgen más ideas. Qué bueno. Y así se van armando los temas entre todos. Sí. Mirá. Bueno, Tavo, tenés ahí para que escuchemos un toque igual, ¿no? Porque es medio la casera de acá, los chicos tenían medio vergüenza de pasarla, pero no. Claro, buenísimo. Porque le falta la batería. ¿Es primicia esto? ¿Es primicia así en los medios? Digamos, el tema sí. ¿El tema sí? Sí. Bueno, así que entonces primicia, ¿cómo se llama? El debut de la grabación. ¿Debut? Bonita. ¿Cómo se llama? ¿Este es Bonita? Bueno, este es el tema que va a ir al video clip de Juana la Blusera, ¿eh? Ahí vamos. Cabello. encantaría estar del lado izquierdo de la cama. Durmiendo en tus brazos, mi amor. Ya no puedo seguir así. Bonita, ya no puedo seguir así. Mis brazos por tu cintura, y yo así del mundo me lograba olvidar. Tu voz en mis oídos, tu mirada en mi mente, y yo así del mundo me lograba escapar. Ya no puedo seguir así. Bonita, ya no puedo seguir así. Tiró el muchacho que nos filma, de Orquera, que era la idea de hacer así tipo un casting para ver y buscar a la chica que protagoniza el papel de Bonita. Una chica, necesitando. Una chica. Ajá. Igual estamos viendo todavía, pero no cerramos. No está del todo. Claro, capaz si hay más personajes o cosas así, eso claro. Todavía no lo sabemos. Principalmente bien. Habría una chica. Sí, bueno, claro. En principio entonces una chica joven, tipo hasta 20, diríamos. Sí. Sí, promedio 20, ahí del tipo de peteco, más o menos del tipo de peteco. A ver quién lo describe. Peteco tiene 17 años, pero aparece ser de más. Es verdad, cantando también, cantando parecía una banda más adulta, te digo, se escuchaba. Me lata los frenos, pero bueno, la barba. Yo tuve frenos 2 años, hasta hace 2 años. ¿Sí? A los 47 años, sí, tuve 2 años de freno, a los 46 y 47, así que no es lo mismo que antes. Estaba preguntando algo, ya se me fue de la cabeza. Perdona, y quedamos en el casting. Si alguna chica que nos está escuchando, o bueno, después se entera y quiere formar parte, bueno, de este proyecto de videoclip, uh-huh. En principio se puede contactar acá a Los Ángeles, claro, con sí. Nosotras. También. Y si no, al Facebook de la banda, Juana la Blusera, lo buscan en Facebook y ya, bueno, va a venir después ya la convocatoria más concreta, ¿no? Perfecto. Y se hacen falta más personajes y demás. También a través de Los Ángeles, que cuando toquen, que nos avisen, así contamos y Ori me acompañé a saberlos que no saben lo que son en vivo. Vamos a escuchar a los chicos. Ahora estamos en un impasse, digamos, de... Sí, se fue el baterista, así que está. ¿Se fue a dónde? Se fue de viaje. Ah, sí, pero se fue, vuelve. Se fue unas 3 semanas, sí, así no, que... Sí. Estamos sin baterista y ahí retomarían los ensayos. Sí. Y tienen ahora estamos viendo el logo y aprovechamos para componer un poco. Claro. ¿Tienen previsto algún show? ¿O todavía no? Eso, le tenía que decir a ustedes. ¿Alguna presentación? Aprovecho el momento para avisarle a ustedes. Claro. Y el 19 de diciembre capaz tocamos en el egreso de las chicas del grupo de danza coreográfica. Así que nos invitaron a tocar. Bien. Cuando esté confirmado nos cuentan bien. Claro, sí, nos invitaron, todavía no es nada. Sí. No, bueno, buenísimo. Bien. ¿Y las fechas? Ahora no tenemos ninguna. No confirmada. No. Y aparte fin de año tienen que salvar las materias, me imagino. ¿Cómo viene la mano? ¿No se llevan ninguna? ¿Ya no, pueden ensayar tranquilos? Diría que no, son casi con esto de la toma y... Claro, se faltó un poco, ¿no? Habrá que ver cómo estamos. Ah, estuvimos tocando en la toma, ¿no? Está bien. Un acústico. Estamos de acuerdo. Bueno, y hablando de tocar, les quería contarles a la audiencia e invitarlos a ustedes, el chicos del jueves, que bueno, voy a estar sola, Vero se va, no sé si viene Paz, pero si vienen a acompañarme a tocarse unos acústicos. Sí, porque hoy trajeron este tema, pero no trajeron los instrumentos, claro, así que el jueves... Sí, yo me vine de la escuela. Directo, claro, el jueves ya queda confirmado. Música en vivo acá con Juana la Lucera. Y con Juana la verdadera. Con Juana y Juana la Lucera. Vamos a estar Pachu, viste, creo que Pachu no viaja, así que. Bueno, ojalá le guste la paz. Sí, acompañándolos. Bueno, ¿algo más antes de cerrar la nota, chicos? Pedirlos, felicitarlos. Lo que me gusta de la banda es que, viste, general todas las bandas empiezan así, tranqui. Estos entraron de una, ya entraron a tocar, ya tienen un disco, sí. Todo. Eso se nota. El ímpetu se nota, lo vertiginoso. Pero contaba fuera de aire la experiencia en vivo, que me decís que es una masa. Sí, no. Le ponen mucha onda acá, sí. Peteco, que le pone todo. Es un actor nato, me parece. Decí lo que dijiste. Te dan ganas de enfiestarte. Te enfiestás como cuando tocan, te juro. Encima tocan unos temas tan polenta. Todos en realidad, los cinco son geniales. También tenemos mucho apoyo y es así, el video se renota. Claro. Se renota la gente que salta. Porque si no, no hay una vuelta del público, es como que no. Los temas dan para, yo como público les digo que los temas dan como para, tirás buena onda, viste, porque te gusta, la música gusta, es como que hay un tema que hacen hey, que el público se copa y gritan todo. Qué bueno, qué ganas de verlos. Bueno, recuérdenme cuando yo sea viejita y ustedes sean famosos, que por primera vez estuvieron acá. En Los Ángeles de Boga. Y muchísimas gracias por la visita. Y bueno, y el compromiso de venir el jueves a tocar, ¿no? Sí, bueno, gracias a ustedes por la invitación. Gracias por la invitación. Buenísimo. Por favor, y bueno, vamos con unos temitas. Dale, nos vamos con música. Y los despedimos de los chicos. Muchas gracias. Perdida, tus modernos inventos son puro cuento. Yeah. anda por la sombra y cerra bien el portón. Tu amiga feminista perdida, tus modernos inventos que son puro cuento. Tu apartía de esta copia, je suis très malheureux. J'ai pas d'argent et ma mère, elle habite. Every day, I have the blues. happen now. I got the blues. Yes, you, little girl. I hate to. Gonna back up, get my grip, hat, and move on down that. Yeah, I got my hat, my grip, my shield, and going on down the line. Ain't nobody worrying, everybody shot, there should be crime, there should be. Wow, every day, I have the blue. Oh, every day, na na na, I have the blues. Yes, you little girl, I hate you. Yeah, come on, come on, don't, don't, yeah, yeah, don't. Y así seguimos en la tarde de Los Ángeles por la 103.5 FM. Volvemos online, con volvemos con rockeras. Más visitas, sí, online nos pueden escuchar, saben todos muy bien, en www.gogabolson.com. Y seguimos con visitas en nuestro estudio, hoy una tarde súper musical. Quiero pasarles un comunicado de prensa que llegó Juanita recién de parte de Alan Almada, que estaba llamando por teléfono. Situación del colegio número 765 de Lago Puelo. Nos dirigimos a su medio de comunicación con el fin de brindarles información sobre la situación actual del colegio 765 Roca del Tiempo de Lago Puelo Chubut. Se le informa a toda la comunidad que después de una semana con el colegio tomado se levanta la medida de fuerza, ya que en esta respuesta se nos informa que la segunda semana de diciembre, como decías bien Juanita, recibiremos las netbooks. La misma está firmada por el director general de educación secundaria de la provincia y la profesora Lucía Valencia, que es la supervisora técnica general de educación secundaria. A los alumnos del colegio se les informa que hoy a las 17 horas se realizará una asamblea para finalizar esta medida de fuerza, así que por favor informarles a sus demás compañeros. Mañana miércoles 1 de noviembre se reanudan las clases normalmente en el establecimiento. Así que sí, confirmamos, Juani, lo que comentabas al comienzo del programa. Sí, por suerte yo hoy llegué súper contenta al colegio a buscar un par de cosas, a buscar a los chicos de Juana la Dulcera, y les estaban mis compañeros almorzando y les digo, ¡ganamos! Y sí, después de una semana, que es muy irónico como nos dijeron que de todos lados, viste, toda persona referente a la entrega de netbooks nos dijo que con medida de fuerza, que con el colegio tomado no nos iban a entregar nada. Bueno. Una semana les duró. Vamos a ver qué pasa, esperemos que todo se resuelva bien. En principio ojalá, se suspendió la toma, se levantó la toma. Mañana hay clases y se están esperando las netbooks para la segunda semana de diciembre. Sí, tarde ojalá, pero seguro, decía mi tía. Así que bueno, ahora sí, vamos a presentar a nuestro invitado, amigo de Los Ángeles, porque ya hemos estado compartiendo acá en el estudio con Mike Cook. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por venir. No, por favor. En la otra vez que estuvimos juntos cayó Peyetura, sí, León Gieco, en realidad cayeron todos primero, después cayó Mike, que me iba a ayudar con una traducción, que finalmente, bueno, la hicimos y todavía tenemos otras por hacer. Y bueno, y ese día mucho no pudimos charlar en realidad, porque era un grupo acá de gente, ¿te acuerdas que estaba lleno el estudio? Así que hoy sí, bueno, un poco para charlar con vos, Mike. Sos una persona para mí muy representativa de lo que es la comarca. No empieces con eso. Muy representativa de lo que es la comarca, para mí sobre todo, que bueno, desde hace mucho tiempo te conozco y te quiero como persona, como amigo y como músico. Los innumerables momentos que hemos pasado disfrutando de fiesta, como decía hace un rato Juanita, escuchándote tocar. No solo el sitar, como trajiste hoy, que es un instrumento maravilloso que ahora nos vas a contar, sino raro, bueno, en la banda de rock. Es muy lindo. Es un instrumento alucinante. Los detalles que tiene. Mirá, nos gustaría que nos cuentes, Mike, ¿qué es un sitar? ¿Cuál es el origen? ¿De qué está hecho? Si lo pudieran estar viendo ahora... Sí. Acá lo dicen zapallo con cuerda. Tal cual. Sí. Porque como usted verá, es un... Una calabaza. Es una calabaza. Es una calabaza... Ahora, mirá. Cualquiera. Como agarraron la calabaza. Está toda labrada. Sí, no, la calabaza más linda que vi. Detalles como superpuestos en la superficie de la calabaza, ¿no? Como unas tallas de madera. Yo supongo que, bueno, los primeros instrumentos antiguos hindúes eran de cocos, mates, mate grande, ¿viste? Que vos ponés una cuerda en un mate grande y suena. Claro. Bueno, esa es una cosa más desarrollada, obviamente. Pero bueno, llegaban a este nivel. ¿Cuántas cuerdas tiene el sitar, Mike? No sé, me olvido, porque cada dos por tres me corto una y digo, bueno, por lo menos tengo 18 más. Digo, increíble. Tengo que reponer todo. No, y tiene 7 cuerdas principales, que son 2 de arriba, y después de abajo de esto, abajo los trastes corren 12 cuerdas que se llaman simpatéticas, que se afina de acuerdo a lo que uno toca. Entonces suena por simpatía. Es increíble. Sí. Estamos acostumbrados a ver el mango de la guitarra, no sé si lo estoy diciendo bien, y el clavijero en el extremo. Sí. Sin embargo, el clavijero del sitar recorre todo el largo, ¿no? Sí. Del diapasón. Es un instrumento hueco. Todo esto es hueco. Toda esa parte es hueca también, sí, donde están las cuerdas. Que corren por adentro. Este es todo hueco. Y el puente ancho hace que la resonancia vibra y tenga ese sonido así. Que perdura. Claro. ¿Y tu sitar desde cuándo lo tenés? ¿Hace cuánto lo tenés este? No, a mí me cayó una suerte divina cuando viví en Londres y mis padres vio mi interés por el instrumento, me compraron uno. ¿Te compraron este mismo que no, tenés? Ah. Este mismo, no, es la segunda. Segundo sitar. ¿Y cómo empezaste a tocar sitar? ¿Escuchaste en algún lugar y te gustó? Escuché, al principio escuché los Beatles, George Harrison, los Rolling Stones, que empezaban a poner líneas de sitar, ¿viste? La música empezó a ser una cosa universal, ¿no? Influencias de India, de China, de Europa, de Rusia, de todos lados. Empezaron a mezclar todo, las cosas. Y bueno, ahí empezaron a usar todo, a mezclar todos los instrumentos, todos los formatos musicales. A fusionar. Tal cual. Y bueno, Ravi Shankar en esa época también, Ravi Shankar fue... Claro. Un personaje emblemático, ¿no? Sí. Como músico hindú, pero conectado con la historia del rock, ¿no? Lo que pasa es que creo que la música rock descubrieron a él y lo llevaron. Claro. A través de una historia muy loca que fue todo el cambio cultural del hippismo en los años 70, 60, 70. Cuando empezaron a influir mucho a la música oriental. Así es. En la música occidental. Y ahí hubo una fusión muy grande. Pero bueno, las raíces están en cada lugar. Así es. ¿Y vos estudiaste en Inglaterra, en Londres? ¿Tuviste un maestro? ¿Arrancaste vos? No, yo fui autodidacta. Autodidacta. ¿No? Sí, conseguí un instrumento, obviamente. Música grabada, toda la información a través de libros que podía conseguir, pero no, básicamente lo estudié solo. Solo, increíble. ¿Podemos escuchar? Hay que aprender a usar esto solo, sí, ¿no? Se ve complicado, complicado. Es un poco complicado porque, como verás, es un instrumento que se afina por presión. no, no tiene afinación de máquina como las guitarras. Uh-huh. Este es toda presión, temperatura. Espero que no se me vaya. Que no se desafine por los cambios térmicos, ¿no? Y de humedad. Claro. Bueno, ¿escuchamos un poquito? ¿Puede ser? Sí, claro. A ver, sí, qué emoción. Favor, sí. Por ejemplo. No sé si ustedes se notan pequeños cambios. Sí, leves, sutil, sutil. Cosas que no permito en mi repertorio, porque si hay una cosa que odio, es un instrumento desafinado. Así que pido paciencia. Sí. Yo me acuerdo cuando era chica del concierto para Bangladesh, me parece que estuvo Shankar afinando el sitar un montón de rato, y cuando terminó de afinar el público ovacionó la afinación como si hubiera sido un tema, y ahí él explicó, ¿no?, humildemente, que él solo estaba afinando, y la gente, bueno, volvió a ovacionar, ¿no? ¿Se fue la afinación? Sí.

volvemos al programa. Seguimos acá en Los Ángeles de Goga con, bueno, Juanita Sardavita, Hugo Espejo en la operación técnica. Mi nombre es Bárbara y estamos en compañía hoy de Mike Cook con su sitar. Una música hermosa. Una música hermosa, un instrumento muy sensible que nos contabas antes de comenzar a tocar, que los pequeños cambios de ambiente, porque estabas en Villa Turismo, estaba todo bien, bajaste, tuviste que afinar y desde la parte de afuera al ingreso al estudio también hubo cambios, así que sí. Eso muestra lo sensible que es la afinación del sitar. Sí, no sé si el músico o el instrumento. También. Y lo loco que charlábamos recién, estos temas de los Rollings que tienen sitar, que uno como oyente... Pero uno como, sin saberlo no lo distingue. Jamás lo hubiéramos distinguido pensando que era una guitarra eléctrica, sí. Y sin embargo, bueno, el genio de Brian Jones ahí incorporando el sitar al rock, ¿no? En esos temas. Y también que te preguntaba, Mike, el tema de la percusión, que yo recuerdo haberlo escuchado siempre acompañado de tablas, sí, pero que también vos decís que se combina con todos los instrumentos, con guitarra. Y últimamente yo escucho mucha música moderna también que se está incorporando. Últimamente es una explosión musical mundial, me parece, que todos los estilos se juntaron. Hoy en día puedes escuchar un rap con música árabe, que mezclado con hindú, mezclado con un rock and roll, mezclado. Hay mucha... digamos que el mundo se abrió, no hay más sectores privados, ¿viste? Cayeron un poco las barreras, ¿no? Claro, que separaban. Todas las barreras. Hoy en día se puede... Y hay mucha fusión. Mucho lindo y mucho que, bueno, sospechoso, pero hay muchas cosas. Pero hay búsqueda, sí, que también eso es positivo, sí, ¿no? Por ahí sí. No te gusta todo o no todo, por ahí la calidad que uno... Lo maravilloso es que hoy en día se puede escuchar todo. Totalmente. Y hay mucho más apertura, ¿no? La gente está mucho más abierta a mezclar cosas. Y en realidad las culturas son las culturas, pero los instrumentos son instrumentos. Los instrumentos se pueden mezclar. Es como que trasciende la cultura, ¿no? Se pueden mezclar, pero los instrumentos me parece más fácil mezclar que la cultura. Es verdad, ¿eh? Es verdad, qué pensamiento, ¿no? Bueno, también quizás la música es una forma de acercar las culturas, ¿no? Una suerte de interculturalidad. Bueno, si te parece y está mejor la afinación, podemos seguir disfrutando de esta bellísima música. Bueno, ahí voy. Thank you. chicas, discúlpame, pero se volvió ahí. ¿Se sigue desafinando? No nos damos cuenta, ¿viste? Nosotros, no, la sutileza de tu oído. Mi hipnotista es tan lindo verlo, sí, y escucharlo que... Te va llevando. Sí. Estaba leyendo acá, porque yo digo, ¿cómo no sabes cuántas cuerdas? Pero claro, las cuerdas se pulsan con una púa que estamos viendo, que tenés, que acá dice que se llama Misrab, en el dedo índice, ¿no? Salvo las simpáticas que se tocan con el meñique. Ahora, el sitar tiene un total de 18 a 26 cuerdas de acero. 4 para la melodía, 3 para el acompañamiento armónico y rítmico, y entre 19 y 11 cuerdas afinables. O sea que varía la cantidad de cuerdas que pones en funcionamiento. Claro, hay dos pistas de cuerdas. La primera pista de arriba, que es lo que se toca, son los 3 migas. Y uno se me rompió en lo de Ralph. Ajá. Así que tengo dos. Ajá. Estos son los... acompañar ritmo. Después tenés tres bajos. Y la cuerda principal, que es lo que... Ajá. Y los de abajo son, se llaman las simpatéticas, que se afinan de acuerdo a lo que está tocando, entonces suena por simpatía. Por simpatía. Exactamente. Y las composiciones son composiciones ya armadas, que vos las tenés en una partitura, o son composiciones que surgen del músico. Hay de todo. Ajá. Hay de todo. En este caso que escuchábamos recién. Sí, un poquito de lo que toca Brian Jones. Un poquito de eso. Bellísimo. Tema de los Rolling Stones, que tocaba Brian Jones. Después el otro, ahí era un tema de Ravi Shankar, que no lo puedo seguir porque lamentablemente desafino. Es un gran tema, ¿viste? El ambiente del instrumento. Ajá, ¿que la humedad le afecta? Todo. Por ejemplo, afecta. Todo. Todo. Si hace más calor o más frío. Y vos, ¿viste? Cada cuerda de esto, esa presión, es madera contra madera, esa presión. Cualquier cambio climático, obviamente afloja una madera, claro, se cambia la afinación y se va. En cambio, si vos tenés un lugar cerrado, un ambiente, yo en mi casa, por ejemplo, no se desafina. Ajá. Porque lo tengo en un ambiente perfecto. Claro. En cuanto lo saco, ya cambia. Ya cambia. Y se rompen las cuerdas. Sí. Pero bueno, qué sé yo. ¿Y las cuerdas son se consiguen en casas de música, no, o son especiales? ¿Cómo es? Tengo que viajar a la India todas las meses. Tengo que ir a la India a buscar cuerdas. No puedes creer nada. Me imagino. Es terrible. Lo que me cuesta ir a la India a buscar cuerdas. No, por suerte mi hermana, que vive en Londres, que me hace por internet. Ajá. Y mandan a la casa de ella y ella... Te lo envía a vos. Envía. O sea, que no se consiguen así nomás en cualquier lugar como una cuerda de guitarra. No. Tienen otra extensión, me parece también, ¿no? Tiene un largo mucho mayor que el de... ¿De una guitarra? Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, bastante más largo. ¿Y sí, cómo es, decime, okay, el tema de la práctica, ¿no? Porque me imagino que requiere como una práctica frecuente. Sí, se llama así. Escalas. Entonces... Bellísimo, y tiene diferentes niveles el encordado, ¿no? Más sí, hacia afuera, y que va llegando como hacia, sí, hacia cerca de la madera del instrumento. Bueno, si te parece, Tavo, escuchamos un poco de música, pues seguimos charlando acá en el estudio. Les recordamos que estamos en Los Ángeles de Goga, 103.5 FM, y nos queda un ratito más para compartir con Mike y con la audiencia, ¿eh? Hasta las 5 de la tarde. I see a red door. gold tan, a deeper blue. I could not foresee this thing happening to you. If I look hard enough into that setting sun, my love will laugh with me before the morning comes. I see a red door and I want to paint it black. No colors anymore, I want them to turn black. I see the girls walk by just in that summer clothes. I have to turn my head until my darkness goes. Escuchábamos el tema de los Rollings, donde está el sitar, a ver si lo descubrieron, Tavo, lo notaste, alucinante, ¿no? Nunca pude, nunca nos imaginamos. La próxima vez escuchemos el tema con más atención. Sí, pero viste que no aparecía. La verdad que no, nunca lo hubiera pensado, jamás. Alucinante. Bueno, ahí está el sitar paradito. Lo veo, ahí está lindo. Es hermoso. Es tan ornamental. Es el único sitar que hay en la comarca andina. Le estábamos preguntando recién a Mike. Si claro hay alguien que sí. Más que tenga, yo no he visto ni he escuchado claro sí. Acá. Yo no, desde no. Que te conozco. Ah, no, sí. O sí. Hay una chica del Magí, Ana Nicosia. Ana Nicosia, es verdad. Tiene también. O sea, también toca arpa ella, ¿no? Es una, también una, toca arpa. La sí. Música divina. Saliente en la arpa. Copada de las cuerdas, ¿no? Sí. Anita. Sí. Tal cual. Contanos, Mike, yo, que te tenemos acá, un poco contanos de tu vida, ¿cómo fue que te viniste a vivir a la Patagonia? ¿En qué año llegaste acá? En el 73. Así, ¿qué te viniste? ¿Directo? ¿Londres? ¿Bolsón? ¿Cómo fue la movida? No, nosotros cuando éramos jóvenes en Londres, mi familia, mis hermanos, mi padre, queríamos salir de Londres, qué sé yo, ¿dónde vamos? ¿Vamos a emigrarnos a algún país? ¿Toda lejano? La familia. No, tenemos este pensamiento, ¿viste? Estábamos podridos de metrópolis, de Londres, el vorágine que había. Bueno, primero fui a Canadá. Lo que pasa es que había un flujo de hippies y importados de Estados Unidos y Canadá, entonces cerraron el ingreso. El ingreso de gente que quería. ¿Cómo se dice? ¿Instalarse allí? ¿O? Claro. Entonces nos rebotaron, porque ajá. También era una familia muy numerosa, éramos 9 hermanos. O sea que toda la familia, Los sí. 11 personas eran, se movieron para América. Sí, bueno, al principio Canadá dijo que no, disculpame, no. Bueno, ¿dónde vamos? Un día caminando por la calle de Londres descubrí la embajada de la Argentina. Ajá. Ah, mirá vos, me meto adentro. ¿Vos mismo? ¿Entrar? Sí, porque a mí me mandaron de punta de flecha, ¿viste? Bueno, anda, buscate un lugar, dale. Y porque éramos, como era una familia grande, todos teníamos nuestro rol. Claro. ¿Cómo sí. venías vos en la posición? Entonces, según... El rol mío era buscar un lugar para emigrarnos. ¿Cómo venías bueno. vos en, la, en los puestos? ¿Segundo, tercero, cuarto, más grande? Mayor de más grande. Ah, bueno. Bueno, me metí en la embajada de la Argentina, imagínate. Mendoza, Jujuy, Salta, La Pampa, Húmeda, Buenos Aires, la Patagonia. Familia, me parece que encontré un lugar acá que podemos averiguar. Bueno, así fue, venimos, yo de punta de flecha con mi viejo Murray. Bueno, mi viejo Murray era productor de cine en aquel entonces en Londres. Cuando vinimos acá, de repente llamó la productora, che, ustedes que están allá, prepárate que vamos para allá porque tenemos que filmar un corto, dos comerciales, y aprovechamos que están allá, vamos para allá. Bueno, la avenida de ellos vino bárbaro porque nos trajo hasta el sur. Claro. Porque querían montañas, nieve, árboles con duraznos, bosques, la chica atrás con el shampoo. No, era un vil negocio, propaganda. Bueno, pero nos trajo hasta el sur y bueno, descubrimos acá y bueno, chao, ya está, se quedaron, manchamos, compramos una chacra y nos quedamos ahí mismo en Maginogada. Claro. ¿Y cómo empezó la historia de la música acá en Bolsón? Yo estaba, apenas hablaba castellano, 6-7 meses antes que, después de que llegamos, enganché a un vecino viejo de Maginogado que yo tenía que trabajar. A los 23 años que iba a quedar sentado esperando que el mundo te pase, ¿no? Salí a buscar trabajo, conseguí trabajo con un tipo que tenía una cerradera, don Adolfo Silvan, de Magin, me dio trabajo. Y de repente pintó un muchacho un día que estaba haciendo un galpón, no sé qué estaba haciendo. Y en medio en inglés y castellano cortadito, vos cantás y tocás guitarra, sí. Yo toco batería, big bang bong, dale, va. Bueno, listo, y ahí empezamos a hacer música. Ahí arrancaron. ¿Quién era, Tito? Tito. Con Tito, qué bárbaro, con Tito el laúd. Capo, ¿sigue tocando, Tito? Sí, con nosotros. ¿Siguen tocando juntos? Con la Roca. ¿Y en esa época qué armaron? ¿Cuál fue la primera formación? La primera formación hicimos con Tito Aldebuc, yo cantando, y Ludy Huasco. Mira. Ludy Huasco tenía un montón de instrumentos porque hacían las fiestas de 15, los casamientos, tipo bandita sociales, del pueblo, claro, sí. Pero solamente sacaban los instrumentos cuando había una fiesta, no era que tocaban los fines de semana. Bueno, nosotros entramos a hacer los boliches el sábado de la noche, claro. Todos los sábados de la noche, y empezamos. ¿Qué boliche había en el Bolsa? Se llamaba Bled, después se quemó. ¿Cuál? Se llamaba Bled. Bled. En la Plaza España. Mirá. De Bolsón. Hay un almacén que ahora es otra cosa. Sí, sí. De una familia bien conocida. ¿Casa Bombera, decís vos? Casa Bombera. Al lado había un bolichito que se llamaba Black, y fue el primer boliche de Bolsón. Y ahí tocaban. Y ahí tocábamos. ¿Y cómo siguió después? Y después había otros boliches. Hasta que el ex intendente de Bolsón, nuestro querido Romera, era dueña de uno de esos boliches. Ajá. Y con él trabajamos bastante también. ¿Y tocaban todos los fines de semana? Sí, casi todos los fines de semana. ¿Y en esa época cómo tenía nombre la banda o la primera banda con sí, nombre la fue? El primer nombre que lo pusieron era Cuero Caliente. Cuero Caliente. Imaginá. ¿El trío? Sí, era más o menos un trío. Después, bueno, hicimos el Bolsón Blues Band. Bolsón Blues Band. Claro. Eso más o menos que fue el, los 80, un poco antes. Sí, un poco antes. Sí. Bueno, ahí con Tito, ¿viste? ¿Qué sé yo? Hicimos las mil y una para conseguir equipo, porque no teníamos equipo, ¿viste? Andaba con... Claro. Con cualquier instrumento, cualquier equipo. Usábamos y... los viejos tocadiscos Winco, ¿viste? Para conectar un cable, a veces se amplificaba un poco más. Para amplificar la viola con el Winco, no te puedo creer. Sí, tal cual. Así, y vos tocabas y cantabas, ¿eh? Sí. No, no como ahora que estás de cantante nada más. Claro. Tocabas. No, yo hoy en día hay tantos guitarristas buenos que no me dejan tocar más. Yo me acuerdo cuando habían hecho con el papá de Gala, con el papá de mi hija, con el Negro Coqui, sí. Que era la época que salió Soda Stereo, y se juntaban con Mike a tocar de temas de los Rollins y se habían puesto ellos Tinto y Soda. Porque sí, pues, el negro era bien negro, viste, y Mike bien gringo. Tinto y Soda. Tinto y Soda eran el Negro y Mike, viste. Genial, que tocaban allá en el pub. Sí. Impresionante. ¿Y cuándo arrancó La Roca como banda la Roca oficial? Estaba pensando, ya están cuánto, a ver. Yo no me acuerdo muy bien, pero me parece que en el 98. Por lo menos, ¿no? Con la primera Roca. O sea que... Bueno, cambiaron varios integrantes, uh-huh. Así que bueno, finalmente hoy en día estamos como estamos. Tal cual, siguen con Pacu, Jorge. Jorge, Pacu, yo. Máximo. Máximo. Y Tito en la batería. ¿Y cuándo se viene un show, Mike? Creo que el 17. ¿De este mes? Sí. ¿De no, este mes? Del otro. Perdón, de noviembre quise decir. Sí. Que ya arranca. Creo, si no pinta antes algo. Y parece que va a pintar o que los van a llamar porque estaban queriendo hacer un festival de bandas para juntar plata para el viaje a Mar del Plata. Ah, eso sí. Así me que me habló este. ¿Te habrá hablado señor, Vero? Claro. Ah. Este, sí, yo nunca me falta ganas de hacer estas cosas, pero como toco con una banda también tengo que tomarme en cuenta. Claro. El más fácil de la banda soy yo, lo único que tengo que llevar es un micrófono en el bolsillo. Todo lo demás. En cambio los muchachos tienen que llevar equipo, guitarra, batería, es toda una movida. Es una movida. Y sí. Me contabas hace poquito que están como trabajando nuevos temas, algunos temas que están sacando ustedes, como que le están cambiando un poquito ahí la onda a la banda de la última vez que charlamos. Y estamos metiendo cada vez más temas propios. Uh-huh. Y seguimos incorporando el otro día, de jodo nomás, sacamos Zapatos de Gamuza Azul. Qué bueno. Pero es que la gente salió buenísimo. Me imagino. Así que lo vamos a incorporar. La gente disfruta muchísimo. Viste que siempre critican las bandas que hacen covers, por ejemplo. A mí, algo que disfruto en los recitales son los covers. Porque aparte de escuchar la banda con sus temas propios y todo, claro. Cuando suena un cover te moviliza algo. Sí, además y cuando lo hacen bien, la oportunidad de ver algo que capaz que no vas a tener la oportunidad de verlo más cerca. De verdad, y... totalmente. Es un placer, realmente un placer. Y más esos los temas clásicos que toca La Roca, ese rock clásico, rock and blues, que todo el mundo acá disfruta sí. Tanto. Nosotros también. Sí, se nota. Nos reímos un montón. La verdad que nos pasamos bárbaro. Se genera mucha comunicación. ¿Viste el grupito que nos... la banda que nos visitó recién sí, de chicos? Sí. Comentabas lo mismo, que en vivo sí. Se generaba con el público mucha onda. ¿Viste? El rock and roll también tiene eso, ¿no? El que está ahí escuchando rock and roll, el que está tocando... Hay como una sí. Unión, una comunión, ¿no? Es como un feedback, un ida y vuelta claro. Permanente. Yo por lo menos siento... Yo soy de las que llego y bailo hasta las 5 sí. De la mañana. A veces ni sé cómo tocaron, ¿viste? Me la paso bailando... Y realmente es un disfrute. Así que bueno, sí, ¿no? Una fiesta. ¿Podríamos escuchar un poco de rock and roll? ¿Te parece, Tavo? ¿Tenés algo por ahí? O lo que tengas preparado. Ah, bueno. Pues tarde. Vamos a decirlo. Sweet love. That it won't take long, my Lord. Alleluia, my sweet Lord. Alleluia, oh my Lord. Alleluia, my sweet Lord. Alleluia, really wanna see you. Really wanna see you. I wanna see you, Lord. Smile. estábamos, nos ambienta la tarde con una música divina. Estábamos escuchando Madera Noruega de Beatles. Ahí se escuchaban las líneas de sitar. Sí. Que bueno, Mike le gustaría que estuviera puro sitar, ¿no? Apenas unas liñitas, ¿no? Ya las aprendimos a distinguir, ¿no? Sí, y antes escuchábamos, bueno, George Harrison en vivo con My Sweet Lord, Mi Dulce Señor. Y antes nos ambientabas con James Brown y la Memphis. Así que bueno, buenísima la programación musical de la tarde, ¿eh? Y ahí charlábamos un poquito también afuera de lo que es el tema de los shows y los eventos, ¿no? A veces cuesta juntarse para tocar y a la gente por ahí también le cuesta acudir, ¿no? Totalmente, sí. ¿No? Pero bueno, siempre como un espíritu acá en Bolsón de hacer música y de hacer presentaciones, siempre, ¿viste? Es lo que falta, ¿no? Sí. Porque no hay mucha posibilidad de asistir a conciertos. Sí. Así que cualquier cosa que se organice ahí ya está la gente prendida. Totalmente. Y esperemos que acá en Boga también se pueda usar dentro de poco. Sí, ojalá. Que se pueda usar el escenario exterior y adentro también para poder tener así recitales, festivales, que bueno, que a la gente le hace re bien. Como que a los músicos, a todos, al lugar. Y salir renovado, ¿no? A veces no salen bien las cosas, pero... Por los temas por ahí de económicos, pero bueno, todos ponen una onda. Se pone la mejor. Todos ponen una onda para que los eventos surjan. Y bueno, seguíamos conversando de las bandas y demás, recordando todas las bandas. Y bueno, sabiendo que el mes que viene ya podemos estar escuchando seguramente a La Roca en algún show. La gente va a estar ahí prendida como siempre. Sí. Y en el verano me imagino que van a estar también, ¿no? Como todas las temporadas, son una banda muy... requerida en temporada, ¿no? En las fiestas provinciales, en todas partes. A veces yo pienso esto, Mike, ¿cómo es el tema de las estaciones con la música? ¿Viste que las estaciones te determinan los cultivos, las actividades, un montón de cosas, ¿no? Pero también a nivel de música, de eventos y de shows, es como que hay un impas y después todo viene de golpe en la temporada. Se está queriendo equilibrar un poquito, ¿no? No sé cómo veo vos este tema. Es el ciclo de la vida. Uh-huh. En invierno nos metemos adentro, renovamos, seleccionamos las semillas. En primavera empezamos a plantarlo. En verano sale con todo. Ay, va, qué bien. Totalmente. Nah, pero esa es una enfermedad. Pero un poco no, se va equilibrando. Lo que sí es que como se baja la temporada, no, en invierno ya sabemos cómo es acá. Aunque últimamente está levantando un poquito. Levantando ahí bastante en invierno también ahora. Así que, quién sabe, nosotros vamos a tener que poner un poco más la pila y estar más presentes. Pero este año, por ejemplo, usamos básicamente del invierno para renovar el repertorio, uh-huh, agregar temas propios, y bueno, eso es lo que hicimos. Pero a lo largo del año siempre está La Roca presente, siempre, cada tanto y con bastante frecuencia. Es una de las bandas que yo siento que más aparece en el escenario, ¿no? Y realmente para la gente también, ¿no? Porque la gente necesita. No, nosotros no podemos largar. Totalmente. No podemos largar. Totalmente. A esta edad no podemos largar, si no fuimos. Y sí, también eso, pero también la presencia, ¿no? No, por supuesto. Sí, y el reconocimiento del público también. Tienen ya muchos seguidores, ¿no? Es una banda emblemática acá de Bolsón. Juanita se acordaba recién de haber ido con su mamá varias veces a escucharlos y abarca todas las edades, porque vos vas a un recital... de La Roca, vas a un pub, un baliche a escucharlos y ves gente de todas las edades, público muy diverso, ¿no? Sí. También eso por ahí es lo que tiene el rock, ¿no? Como que concentra personas de diferentes ondas, de diferentes edades, pero convergen en ese punto, porque vos vas a un recital de los chicos y ves gente del pueblo de todo tipo, ¿no? Pero hay gente con la que nunca te sentaste a tomar algo en tu vida en un lugar y estás bailando rock and roll a la par. No es como no sé si es como el fútbol, ¿cómo se puede definir? Mira, yo no te voy a decir si soy de algún equipo en particular, pero no, creo que lo que pasa es que después de tantos años, claro, hay gente muy grande del pueblo que no conoce hace muchos años, y como mantenemos un estilo que es... vigente, obviamente lleva gente joven, y como vos decís, de todas las edades y todos los índoles. Tal cual. Y ese es lo tema. Y aparte lo trabajamos bien, ¿viste? Lo que nosotros queremos es entregar un buen show. Uh-huh. Porque pasamos varios años sin poder entregar un buen show por falta de eso, falta del otro, ¿viste? Falencias personales, qué sé yo, de todo índole pasa en la vida. Pero, y como en todos los grupos, ¿no? Claro. Pero últimamente yo siento que está muy fuerte la rock, está bien. Yo me siento muy bien con ellos y la banda responde. Totalmente. Y la verdad que a mí soy bicho de escenario, me encanta. Sí, totalmente. Y algo que yo siempre destaco es la entrega, ¿no? Porque o sea, es entregar un buen show. La entrega de la banda, porque empiezan a tocar por lo general muy tarde. Viste que acá es costumbre de salir y empezar tarde. Y realmente yo veo el nivel de entrega, ¿no? Porque llega un momento que están todos ya muertos, todos fisurados, y la gente pide más, y siguen tocando. Es como que tienen, no sé qué tienen con el público, pero que realmente complacen al público, porque nunca la gente se va insatisfecha. O sea, es como que le dan y le dan masa y masa y masa hasta que, bueno, basta. Ahora sí, en un momento Mike dice, basta, loco, se acabó. Y todos ahí, bueno, aplauden y se la bancan porque ya están, estamos como todos llenos, sí. ¿Viste? Y eso habla mucho de la entrega de los músicos, ¿no? No es una cuestión de show, eso, nada por más. Por eso es importante que, como te digo, que renovamos el repertorio. Uh-huh. No es lo mismo ir a hacer el mismo show vez tras vez, tras vez, tras vez, ¿no? Siempre tratamos de hacer que cada show sea distintos temas. A veces renovamos temas viejos, ponemos un tema nuevo. Pero siempre sorprenden. Sí, siempre sorpresas, siempre hay sorpresas, ¿eh? Sí, sí. Y se pasan muy buenos momentos. Nos vamos acercando al final, ¿no? ¿Qué hora es? Pongo los lentes, cuarto, son menos cuarto. ¿Nos acompañás hasta el final, Mike? ¿Cómo no? Dale, tenemos un par de mensajes para comunicarles y justamente de eventos que están hablando, mira, de guitarras, hablando de sitar y demás. Va a haber un concierto de cuerdas en el Instituto de Formación Docente. Es el Cuarteto de Cuerdas de Buenos Aires. Se llaman Conciertos por Siete Lagos y van a estar en el Bolsón. Este es un cuarteto que está integrado por una violinista, Aide Francia, otra violinista, Grace Medina, una música que toca la viola, es un instrumento bellísimo, Marcela Magín, y Eduardo Solhofer en el violonchelo. Conjunto de cuerdas imperdible, van a estar con el artista invitado Julio Domínguez y realizarán un concierto el domingo 4 de noviembre, este domingo, a las 20 horas en nuestra ciudad. Van a interpretar obras de Mozart, la pequeña serenata nocturna, la primera parte, para los que conocen música clásica, y un quinteto en sol menor, KB 516, la segunda parte. La verdad, poder escuchar Mozart en vivo, un conjunto de cuerdas, vale la pena. Este importante evento musical tendrá lugar en el auditorio del Instituto de Formación Docente Continua, aquí muy cerquita, en Liniers y Alberti, y como siempre, casi siempre allí, la entrada es gratuita, lo que también es importante en este caso para los que se quieran acercar a escuchar esta hermosa música ahí en el instituto, el domingo a las 8 de la noche, Conciertos por Siete Lagos, Cuarteto Buenos Aires va a estar aquí en el Bolsón. Y esta tarde también va a haber una obrita, ¿no? Sí, una obrita en el Instituto de Formación Docente Continua de El Bolsón, que, bueno, invita a la comunidad a la obra de teatro infantil Las Aventuras de Mongorito Flores y la Cucarachita Eusebia. Ahí está, mirá qué divino, Las Aventuras de Mongorito Flores y la Cucarachita Eusebia. Que bueno, se va a estar representando en el auditorio el 30 de octubre, o sea, esta tarde a las 7 de la tarde. Y la entrada es libre y gratuita. También con entrada libre y gratuita, si quieren llevar a los chicos, hoy a las 7 en el instituto. Y si quieren escuchar música clásica bellísima, también chicos y grandes, pueden acercarse el domingo a las 8 de la noche. La verdad que el auditorio del instituto también brindó un espacio que hacía falta acá, ¿no? Sí, en sí, la ciudad. Sí. Porque todo se hace ahí desde conferencias, proyecciones, egresos. De todo. Suplió ahí un un espacio, sí, ¿no? Que faltaba en el Bolsón para poder, para que la gente pueda juntarse, sí, y compartir buenos lindo momentos, además, ¿no? Re lindo. Está bastante bueno. Bien. ¿Estuviste en el instituto en alguna presentación, en el nuevo? ¿Conociste ahí el auditorio nuevo que tienen, Mike? No, todavía no. Está bastante bien armado, ¿eh? Tienen un, sí, lindo escenario que, digamos, forma parte de la construcción, ¿no? Así con escaleritas, tiene atrás como unos camarines donde, sí, los músicos, los actores pueden estar allí antes de comenzar. Y lo que hasta ahora no sé cómo venía a la mano, sé que no tenían originalmente proyector y luces y sonido instalado. No sé si esto corre por cuenta de cada evento de armar o poco a poco el instituto se va armando de su equipamiento. Vamos a estar seguramente llamando a Andrea Tello, que siempre nos manda los comunicados, y le mandamos un saludo para que nos cuente cómo va el equipamiento de, sí, de este auditorio del instituto, sí, que es recontra importante. Y bueno, ya nos vamos acercando al final. Sí, nos quedó pendiente el especial de Soda Stereo, así que sí, queda la semana que igual viene. Igual queda algo que no quiero pasar por alto porque teníamos esta. Sí, no es de menor importancia. Hace 29 años que se recuperó la democracia en el país, así que está bueno que lo recordamos. Lo dijimos al principio del programa y se nos pasaba el programa muy bien, Juan. Que, bueno, no, ahí están en Facebook, para los que nos siguen por Facebook, puse un pequeño posteo para que lo lean, que está muy interesante. Les puedo leer un pequeño párrafo que está lindo. Dice que, bueno, el 30 de octubre de 1983 fue un día histórico para nuestro país. Ese día volvieron a ser las urnas, como medio canalizador de la voluntad popular, las encargadas de elegir a nuestros gobernantes. Habían pasado 7 años desde el último golpe de Estado, el que derrocó al gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón. Y fue en un contexto muy conflictivo, luego de los problemas provocados por los grupos terroristas que sembraron el caos en la sociedad argentina, a horas de estallar un conflicto armado con Chile y finalmente después de sufrir una derrota en la guerra por la recuperación de las Islas Malvinas, cuando el gobierno militar convocó a elecciones generales en 1983. Y fue terrible, ¿eh? Los que somos más grandes nos acordamos lo que fue eso, sí, un caos total, ya se les iba todo de las manos, ya bueno, las muertes, ya todo lo que estaba pasando, estaba saltando cada vez peor, la gente no daba más, y bueno, la solución fue llamar a elecciones, sí, ahí fue cuando ganó Alfonsín, yo me acuerdo todavía de ese octubre del 83, porque acá, el otro fin de semana hubo un recital en Barrancas de Belgrano de los Twist, que era algo inédito, estábamos todos ahí en la plaza, disfrutando y demás, escuchando una banda de rock que hacía años que no se podía hacer. No, claro. Y bueno, fue todo un cambio en la Argentina, más allá de los vaivenes políticos, un momento para recordar, ¿no? Dice que el general Reinaldo Viñone, ¿se dice? Uh-huh. Viñone, último presidente militar, fue el encargado de colocarle la banda presidencial al candidato de la Unión Cívica Radical. Así es. El doctor Raúl Ricardo Alfonsín. Así es. Al finalizar el acto de traspaso, Alfonsín se asomó al balcón para saludar a la multitud que desbordaba la Plaza de Mayo. El pueblo unido jamás será vencido, dijo en su discurso, y la gente corrió este estribillo. Así es, así que bueno, gracias Juani por recordarnos esta fecha, que desde que arrancamos lo estábamos queriendo comunicar y se nos pasaba el programa sin prestar la atención, que realmente, bueno, es un momento, es muy importante, ¿no? Y lo importante fue que se sostuvo. Por suerte. Más allá de todos los problemas que sabemos que hubo en los 90, el 2001, y las cosas que siguen pasando, bueno, los enfrentamientos todavía que sigue habiendo, ¿no? Por causas políticas en la Argentina. Y lo seguirán habiendo, porque son parte también del día a día de la política, de las elecciones de un país, de... Pero bueno, siempre llevarlos con la mejor, ¿no? Qué sé yo, ¿no? Yo creo que ahí está la clave, ¿no? Porque se puede haber posturas enfrentadas y puede haber antagonismos. Pero creo que tiene que haber un proyecto compartido, ¿no? Claro, para sí, que todos salgamos sí. adelante juntos. Y creo que en Argentina mucho pasó eso, ¿viste? Que siempre por los antagonismos políticos tan fuertes es como que se traba el cambio, ¿no? Lo que hay que hacer. Así que bueno, sí. hagamos votos para que todos los argentinos, todos los habitantes de la Argentina... Que no se repita nunca más. Que no se repita nunca más el golpe y que bueno, que sigamos sosteniendo este sistema democrático que es por ahora lo mejor que tenemos. Sí. Y bueno, laburar todos juntos para mejorarlo, ¿no? Y no tirar tanta mala onda a veces. Sí, sí, sí. Poder ver el lado positivo, sí. ¿no? Es difícil, pero más hacerlo, para sí. nosotros, ¿no? Que ya venimos de tantas crisis. Yo siempre digo, no me acuerdo desde que nací, o desde que iba a comprar cuando era chiquita, haber ido 2 veces a comprar y que saliera lo mismo. No me acuerdo. Te juro, es como que ya estamos acostumbrados, ¿sabes? Yo tengo, todo es caos y todo es el problema. El precio de las facturas acá en la cabeza, me acuerdo cuando tenía 6 años, cuando yo a mi mamá me dejaba salir a la calle a comprar sola, pedíamos un departamento. A la esquina del edificio, en la otra esquina, la panadería, las facturas, las mejores facturas, no sé si no eran las más caras de la ciudad, 3,50. ¿Viste? La docena. ¿Y ahora cuánto está la docena? Sí, 25 pesos. Sí, no, una locura todo, no solo por los precios, sino por todo, ¿no? Tratemos, sí, bueno, entre todos de salir adelante, como decís vos, poner la mejor cada, sí, uno, ¿viste? Dejar un poco los egoísmos, los antagonismos, las críticas, ¿no? Los insultos, tantas cosas, sí, que se ven hoy en contra del gobierno. Respeto. Soy bastante apolítica, en realidad no me identifico mucho con ningún partido, pero me parece que, bueno, hay un gobierno de turno que está tirando onda, tratemos, sí, de tirar todos, de ver los errores y tratar también de solucionar entre todos, ¿no? Pero totalmente, cosas como las que pasaron con las netbooks, ¿viste? Sí. Todo ese tipo de cosas, sí, generan cosas que no son positivas, ¿no? Bueno, esto está de más decirlo porque todos lo sabemos. Vamos terminando, sí, entonces, dale. Bueno, una tarde con invitados. Muchísimas gracias, Mike, por habernos acompañado. No, por favor, muy interesante los comentarios. Vos también, ¿no? Acá que has vivido tantos, sí, años tengo en este país. Claro. No sé si querés compartir alguna. No, yo no. ¿Alguna reflexión? No, la reflexión que tengo es que ojalá que salgamos de nuestras dificultades. Así es. Que todos. Y apoyo todo lo que va a favor a que salgamos adelante. Exactamente. Sí, así es. Así tiene que ser, sí, el sentimiento de todos y la acción, ¿no? Sí. En consecuencia. Muchísimas gracias, Mikey. A ustedes. De verdad, por estar acá, por la gracias música. Mañana seguirás a ver, tratando de componer la afinación para poder grabar bien, sí, y poder disfrutar de la música de Mike acá en Radio Goa. Gracias, Tau Espejo, por la operación técnica, como siempre, por los temas que elegiste. Juani, por la compañía. Por favor. Nos estaremos reencontrando nosotras el próximo martes. Juanita, sí, estará el jueves. Y creo que nos estábamos yendo con un poco de rock and roll que pedíamos las chicas. ¿Puede ser? Así que bueno, vamos con eso entonces y nos reencontramos. Un beso para todos. Sí. La semana que viene. Buena tarde para todos, ¿eh? Con la democracia se come. Con la democracia se educa. Con la democracia se cura. No necesitamos nada más que nos dejen de mandonear, que nos dejen de manejar la patria financiera, que nos dejen de manejar minorías agresivas, totalitarias, inescrupulosas, que por falta de votos buscan las botas para manejar al pueblo argentino. Stopping at the